Hagamos la cuarentena, pero no perdamos la conexión. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Cuarentena con la Minga. Cuarentena, pero con la Minga. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Yo quisiera saber hasta cuándo, hasta cuándo. ¿Perteneces a alguna institución? ¿Bomberos, bibliotecas, colegios, cooperativas, instituciones religiosas? ¿Sabés que tenés un espacio de lunes a viernes para difundir las actividades que realizan? ¿Conocés lo que pasa en tu pueblo? ¿Encuestas, talleres, conciertos, deportes, incendios? Enganchate de lunes a viernes de 16 a 18 horas al aire de Radio La Minga 94.7 FM o por radiominga.org.ar y sumate a la comunidad abierta. Las radios comunitarias tienen como finalidad la transformación social, la búsqueda de un sistema más justo, con redistribución de la riqueza. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. ¿Perteneces a alguna institución? ¿Bomberos, bibliotecas, colegios, cooperativas, instituciones religiosas? ¿Sabés que tenés un espacio de lunes a viernes para difundir las actividades que realizan? ¿Conoces lo que pasa en tu pueblo? ¿Encuestas, talleres, conciertos, deportes, incendios? Enganchate de lunes a viernes de 16 a 18 horas al aire de Radio La Minga 94.7 FM o por radiominga.org.ar y sumate a la comunidad abierta. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Comunidad Abierta de los Jueves. Esta Comunidad Abierta que arrancó nuevamente la semana del pasada, el primero de agosto, el lunes pasado, donde tratamos de ir poniéndole voces a cada institución de la cual figura en la cartilla que nos toca para cada día. Este programa hoy lo estamos haciendo Emiliano Sanier, desde los controles. Buenas tardes, Emiliano. Buenas tardes, Ale, ¿cómo va? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, esta es la primera vez que nos toca a nosotros. La semana pasada estuvo Emilia Gómez sola, sí, haciendo el programa, ella que también está los lunes y los viernes. Uh-huh. Y arrancamos nomás ya con la primera invitada, ¿te parece? Dale, dale. La tenemos acá desde la Biblioteca Mármol, que también es obviamente compañera nuestra acá en la biblioteca y en el banquito, Aldana Gómez. Buenas tardes, Aldana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, Aldana, referencias de la Biblioteca Mármol, el presidente Sebastián Apesteguía, que ha salido varias veces en varios programas ya hablando un poco de la biblioteca, una biblioteca como siempre en formación, como esta también. Las bibliotecas populares son así, son este nexo entre la comunidad y los libros, pero con el voluntariado de todos nosotros, que no es poco. Sí, sí, sí, mantenerla se hace complicado, pero bueno, vale la pena. Aldana, bueno, contanos cómo está conformada en este momento la biblioteca, quiénes están trabajando, quiénes están colaborando. Bueno, la comisión está Sebastián Apesteguía de presidente, está Cecilia Raca de secretaria, yo estoy de tesorera, está Ernesto Lortegui de vocal, Rita Bonisconti también de vocal, vocal suplente Marisol Maldonado, vocal suplente Paulina Buscarone y revisoras de cuenta Rosa Ayala y Susana Rossi. Así estamos hasta finales de año. Ah, eso es lo que te quería preguntar. Sí. ¿Cuánto hace que están en funciones ustedes? Ya un año y medio, entonces. Un año y medio, sí. a fin de año ya hay que hacer la asamblea nueva. Al igual que nosotros, con la pandemia atravesándonos. Claro, sí. ¿Cómo se organizaron? Bien, bastante bien. Ahora estamos como con varias actividades. El Zoom de la biblioteca tiene varias actividades funcionando. Que está el taller de biografías, que lo da Sol Corna. El taller de canto, que está Marisa Santos. Yoga y yoga para chicos, que también es Sol Corna. Yoga terapéutico, yoga integral, que está Micaela González, que es la profesora. El taller de apoyo escolar, que está a cargo de Milagro Juncos. Clases de dibujo y pintura, que también está acá Esther Fulginiti. Está acá también dando clases, en la Lugones, digo. Y el taller de encuadernación, que está María José, de Majuche Artes y Oficios, que es una vez por mes. Esos son los talleres que están funcionando ¿Y el horario, semanalmente. ¿El horario de la biblioteca y los días? El horario de atención es lunes, miércoles y viernes de 10 a 1. Y los jueves y los martes y los jueves de 5 a 8. Ajá. Ahí está Clara atendiendo, que también no está en la comisión, pero está atendiendo voluntaria. Ahí, ¿no? ¿Este es el horario que vinieron manteniendo este último tiempo? ¿Lo fueron reformando según las posibilidades? Sí, tuvimos un chico también que estuvo un tiempo, Nicolás, que estuvo colaborando, pero bueno, no pudo venir más, así que ajustamos el horario para que podamos estar un poquito más a la tarde, abiertos una horita más, y bueno, así vamos, acomodándonos. ¿Cómo la vienen llevando en cuanto a la cantidad de socios? ¿La gente se está acercando? ¿Le está costando? Sí, tenemos activos aproximadamente 160 socios. Y sí, cada actividad que hacemos, que este mes de julio hicimos unas cuantas actividades, que obras de teatro que vinieron y tal, hace que después venga una oleada de socios nuevos, ¿no? Que se acerquen. Pero sí, y hay voluntarios que están colaborando, tanto en la... hay una voluntaria que es bibliotecaria, que está ayudando en la catalogación, y después dos personas que van a ayudar con, bueno, las papelerías o acomodar libros y esas, bueno, filtrar las donaciones, que es un trabajo súper lento y que hay que hacerlo. Bueno, ahí está bueno, hay un grupo de gente linda. ¿En cuánto está la cuota mensualmente? La inscripción vale 350 y queda cubierto el mes en curso, y después vale 150 al mes. Ah, estamos más o menos con los mismos precios, sí, que acá en la Lugones. Sí, estamos. Pensando también en hacer un reajuste a fin de año, seguramente, sí, por la inflación. Seguramente, sí, sí, sí. Bueno, Aldana, contanos particularmente cómo estuvo este encuentro que fue tan notorio de escritores de rock que hubo, y con bandas, cómo lo tomó la gente, cómo la pasaron. Sí, hubo grandes eventos así. Ese estuvo, yo no fui, a ese no estuve presente, pero sé que hubo mucha gente, que tuvo buena repercusión y estuvo muy bien. Y después hubo otro también que fue muy convocante, que fue de la Fundación Williams, que vinieron a hacer un encuentro de narradores, que también hubo muchísima gente. Y bueno, y ahora estamos en proceso con Cintia y Sebastián Nicolás, Cintia García y Sebastián Nicolás, que hicieron hace poco una ópera en la Biblia. Bueno, estamos en proceso de armar un coro. Próximamente largaremos la convocatoria para armar un coro en la biblioteca. Qué lindo, qué con lindo la pianista eso. También, que no me quiero olvidar, de Elsa, que los tres arrancarían con la convocatoria para tener un coro en la Biblia. Y bueno, y hay varias cosas en proceso. Tenemos en el mes que viene, bueno, ahora este sábado está la presentación del libro de pedagogía crítica para Emma y Bruno, de Luis Gómez Ordini. Y después hay una milonga el viernes 19 de agosto, una milonga buffet. Y bueno, después está en septiembre, ya tenemos un recital de Alcornoque, que va a ser como un registro documental. Así que bueno, hay varias cosas en proceso. Aldana, hace poco, en conjunto con Comunidad Abierta, se hizo un taller a cargo de Ana Pisoni, que lo hicimos en las instalaciones de ahí de la biblioteca. O sea, se gestionó en particular a través de Radio La Minga, pero esta vez tocó hacerlo ahí. Particularmente, este tipo de actividades también se pueden seguir desarrollando de la misma manera. Sí, claro. Eso es súper enriquecedor. Trabajar en conjunto con otras organizaciones. Yo en ese taller sí estuve, que fue muy lindo. Y bueno, ahí quedaron abiertas un montón de puertas, porque hubo, ahora, por ejemplo, estamos apoyando varios emprendedores. Está abierta la beca formación del Fondo Nacional de las Artes y varias personas nos trajeron proyectos para brindarles el espacio y firmar el aval. Así que está bueno que sea una herramienta que la gente pueda utilizar, la biblioteca, bueno, un lugar de pertenencia donde se sientan con ganas de estar ahí y de ayudarlo a crecer, ¿no? En cuanto a cantidad de tiempo vigente la biblioteca, más o menos, ¿cuántos años tiene? Y la biblioteca cumplió 83 este año. Uh-huh. O sea que venimos de hace muchos años, siempre en el mismo lugar, ¿se han trasladado? ¿Cómo fue la historia? Sí, hace unos cuantos años estaba frente a la plaza de Valle. Era un lugar chiquitito y bueno, un grupo de socios empezó con la idea de que tuviera su espacio propio. Y bueno, ahí estaba una comisión que le puso mucha pila a eso y consiguió el espacio, el terreno, y después con proyectos, presentando proyectos para poder ir creándolo. Uno de los más insistentes fue Luis Panero, por eso el año pasado cambiamos el nombre del salón y lo pusimos a nombre de él. Bueno, y poco a poco, con comisiones así, gestionando cosas, se fueron logrando edificarlo y ahora tiene edificio propio ya desde unos cuantos años. ¿Y con posibilidad de seguir ampliando según los proyectos a futuro o ya están más o menos en metros cuadrados? No, ampliar no creo. Lo que sí tenemos pensado, que presentamos un proyecto y estamos esperando a ver qué resuelve, porque el tema siempre es los fondos, ¿no? Son las bibliotecas, siempre estamos gestionando cosas para poder hacer, digamos. Y presentamos un proyecto para poder armar al costado de la biblio un espacio de lectura, de poder cerrarlo y que queden ahí como, bueno, silloncitos de lectura, un espacio con repisa y poder sacar material, hacer encuentros de poesía. Esa es la idea, vamos a ver. Y en cuanto a la complicidad con el municipio, con el vecino, con alguna otra institución, ¿están teniendo ayuda sabiendo los momentos difíciles que se vienen pasando? Sí, el municipio desde principio de año está haciendo un aporte de 10.000 pesos para ayudar a la gestión de poder pagarle a la persona que está. Así que esa ayuda viene manteniéndose. Y sí, después hay algunas actividades que hicimos junto con alguna escuela, con la Escuela de la Semilla, con el Ceballos, de invitarlos o de, bueno, sí. O sea que hay complicidad con las otras instituciones y si se hace una convocatoria para poder hacer una jornada de alguna minga, para poder arreglar un poco, para poder limpiar, para poder ordenar, ¿la gente se presta también a colaborar? Sí, sí. Al principio, no este año, el año pasado tuvimos una convocatoria grande y sí, vienen socios y gente de la asamblea, de Valle también, está siempre colaborando. Sí, hay buena disposición. En cuanto al futuro, entonces, ¿se viene un recital de Alcornoque? Sí, en septiembre, te digo exactamente. El 17 de septiembre es un recital que la idea es que ellos necesitan hacer un registro documental y ese día lo van a aprovechar. Pero perfecto. Sí. O sea, ¿está invitada la gente en general? ¿Hay que sacar entrada? No, es en general, sí, sí, sí. Eso no hay. Y bueno, después, antes de esa fecha, el 19 de agosto a las 21, está una milonga show buffet a cargo del proyecto artístico Bullando Tangos. ¿Sí? Bullando Tangos. Eso. Ajá. Con un DJ invitado que es Catrasca, y el valor de ese vale 400. Bueno, se nos prendió la alarma de golpe. Sí. La verdad que estamos... Lo más lindo es poder musicalizar con los ruidos externos. Ahí se acabó, porque obviamente tenemos que cumplir todos los requisitos. Calculo que ustedes también en la Biblioteca Mármol hay que tener ventilación cruzada, separadores de vidrio como estamos teniendo acá. Algo que verdaderamente ha causado... un gasto extra, todos estos protocolos, tener alcohol en gel, ¿lo siguen manteniendo? ¿Ya están un poco más relajados? No, lo seguimos manteniendo, sí, no es obligatorio el uso del barbijo porque ya el protocolo no lo exige, yo lo uso, pero sí tenemos alcohol en gel, la mampara sigue estando, por suerte con AVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el año pasado tuvo un proyecto tuvo un subsidio destinado a eso específicamente, y como bueno lo pudimos obtener, tenemos esos materiales, así que bien. Buenísimo. Y en cuanto entonces a poder acercarse a la biblioteca, la dirección, el horario, como para poder empezar a querer acercarse y hacerse socio, o preguntar, o chusmear. Sí, tenemos, como dije antes, lunes, miércoles y viernes de 10 a 13, y los martes y los jueves de 17 a 20. Uh-huh. El mail por el que se pueden contactar es bibliopopularjmarmol@gmail.com. El teléfono fijo es 470-987. Y el teléfono móvil 3548-607632. Esos son los horarios. La dirección, que no la dije, es 25 de mayo y Pueyrredón, en Valle Hermoso. Aldana Gómez, de la Biblioteca Mármol, muchísimas gracias por estos conceptos. Bueno, el espacio está abierto para todos los jueves con las bibliotecas populares. Cuando haya algo que comunicar, seguramente todo esto que estamos repasando en el momento de la fecha que se acerca, vamos a estar acá a disposición de ustedes, el espacio es de ustedes. Si no estoy yo, estará acá el compañero Emiliano, que está del otro lado del vidrio, para poder recepcionarlos y ayudarlos a poder poner al aire todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Emiliano, ¿algo de música para sacar el ruido de fondo? Sí, tenemos música. Nos vamos a ir a un temita de Calle Vapor que va a estar haciendo la Negra Tomasa. A la suya y a trabajar. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. De la Negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda que me echó bilongo. Oh. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que me cocina, pero nada más que me gusta la café que ella me cuela. No, no, no, no. Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga. En el oriente está Sago, en la campiña Mavinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kiribu, mandinga. Esa negra mala, esa negra linda, oye, me echó. escucho con el radio, papá. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. Kikiribu, kikiribu, mandinga, kikiribu, mi negra linda. Tantas voces que no escuchamos, voz de bombero, voz de jubilado, voz de maestra, voz de concejal, voz de huertero. Artistas de fundaciones, cooperativas, asambleas, sindicatos, municipalidades, alma animal, centros vecinales, radios comunitarias, bibliotecas. Escuchalas todas en Comunidad Abierta, de lunes a viernes de 16 a 18 por Radio La Minga FM 94.7, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Hay 24 horas, continuamos en Comunidad Abierta. Que no soy. De este día jueves, le voy a actualizar los datos del tiempo en este momento. En Villa Jardino, en los alrededores, tenemos 16 grados 10 décimas. Sin conocernos en nuestra. La sensación térmica también es de 16 grados 10 décimas. La humedad del 49%, los vientos son del norte a 25 kilómetros en la hora. Suficiente para no matarme. Se me queda quieto el micrófono. Ya me había olvidado de estar de este lado, señor Sañer. Hace 2 años largo que solamente estoy del lado donde está usted y me olvidaba de que se me movía. Yo no conozco ese lado todavía. No, siempre estuve de este lado del vidrio y es el lugar donde me siento cómodo, así que no voy a experimentar para aquellos lados normalmente. No, yo me había olvidado de los ruidos de la ventana, de la mesa que se mueve, del micrófono que va y viene. Pero bueno, aquí estamos. Recién debíamos un poco la presentación formal del programa, sí. Porque he llegado muy justo a tiempo para estar haciendo entrevistas en el CEDER para los distintos programas que tenemos informativos en la radio, en el cual estamos también a la mañana. Tengo que decir feliz día hoy. ¿Hoy qué es? Hoy es el día del periodista de movilero. Ah, digamos. Es verdad, el día del cronista de calle. Claro, el día del cronista de calle. Y bueno, sos nuestro cronista de calle, así que feliz día, Alejandro Pico. Entre otras actividades. Entre otras actividades, sí. Gracias por eso. Sí, bueno, y vengo de eso porque obviamente ayer se llevó adelante una reunión muy importante en el pueblo. Ajá. De la cual hoy a la mañana pasaron algunos audios, porque el pueblo está pasando por una etapa complicada, al igual que todo Valle de Punilla y el país. Sí. Bueno, y requiere de nosotros también para poder llevar la información hasta cada parlante, aunque la radio en este momento no está funcionando como nosotros la conocemos, porque hay un problema técnico, no sabemos si es interno, si es externo, pero el que no puede escuchar bien la radio... que disque en el buscador de la computadora www.radiominga.org.ar. Y ahí tiene un reproductor de audio. Ahí tenés el reproductor en la página. ¿Qué se te cayeron ahí los sí, anitos, con el disque? Tipe ahí en el teléfono. Sí, ahí lo puedes escuchar directamente en la página. También se pueden descargar la aplicación al teléfono, que es Radio La Minga, FM La Minga. Exactamente. Tanto para teléfonos Android como para los teléfonos de Apple. Uh-huh. Están en cada el sistema iOS. Y exactamente, el sistema iOS que tiene el iPhone. Bueno, ahí lo buscan en su lugar de compra de, uh-huh, de aplicaciones. Si no, bueno, Radio La Minga, www.radiolaminga.org.ar. Aparte de tener las notas que nosotros vamos generando en este programa, uh-huh, que es Comunidad Abierta, que empezaron a aparecer, tienen la grilla de los programas, sí, tienen el reproductor, y al pie de la página al lado derecho tienen una serie de casilleros que ustedes lo llenan y el mensaje nos llega automáticamente a nosotros, a las PC de acá de la radio. Ah, mirá, esa parte me la tenés que enseñar. Claro. Llega a nuestro mail, llega el mensaje con los datos y, bueno, el mensaje de cada persona. Buenísimo. Y si no, lo pueden hacer al mail. Directamente. Radio La Minga 947@gmail.com. Así es, y también nos pueden enviar WhatsApp. Ahí nos pueden enviar por cualquier tipo de archivo, nos pueden enviar a WhatsApp, que es el 3548-597634. Y ahí también Telegram, o sea, esta aplicación nueva que está en el teléfono de la radio. Nos pueden mandar. También puede ser llamada de Claro gratuita, porque el teléfono es de Claro, claro. O mensaje de texto de Claro gratuito. Y si no, nos llaman al fijo también, que es el 497-812. Y si no, los que son más modernos que nosotros y no discan como yo, claro, van al Instagram, del cual yo no tengo, pero usted sí tiene. Yo acabo de abrirlo, todavía no lo entiendo y no he hecho ninguna publicación, pero bueno, estoy ahí investigándolo recién. ¿Cómo nos buscan a nosotros en el Instagram? Porque eso sí que no lo sé. En el Instagram, acá lo tenemos como Radio La Minga -947. Exactamente. Ahí, bueno, estamos. Ahí tenemos todas las posibilidades abiertas. Y si no, golpean las manos acá en el pasillo. Ya, dirección, no. Avenida San Martín, 357, en este hermoso pueblo llamado Villa Yardino. Ahí va. Yo soy aquel. Es la hora 16:29 minutos, nos vamos a una tanda, luego la música y ya venimos con más Comunidad Abierta, ¿te parece? Tenemos entrevista después. Así es. Tanda. Enfrente está nuestra. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Yardino. Porque si es un rock. Veterinaria Yardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Yardino, Boulevard Las Flores 217. Veterinaria Yardino, teléfono 491-826. Espacio publicitario. Este sábado y todos los sábados que vos quieras, a las 5:30 de la tarde, hacemos Con Historias, ¡qué rica la merienda! Sí, sí, por aquí, por Radio La Minga. Yo soy Barbarita. Y les estaré esperando con canciones, poesías y muchas historias. Bienvenidos a este espacio de los días sábados. Aquí les estaré esperando. La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo.

¿Cómo vienen después de que la pandemia nos ha encerrado a todos? Bueno, la verdad que recién estamos... la pandemia nos dejó bastante unidos otra vez y tuvimos que, bueno, empezar a remarla de nuevo. Lo bueno es que la mayoría de los alumnos están viniendo, así que, bueno, obviamente que está abierta la inscripción. Nosotros estamos dando clases de los miércoles y los viernes de 18 a 21 horas en el cine teatro. Jessica, trata de ponerte en el lugar que mejor señal tenés, así no se corta. Recién escuchábamos que, bueno, está abierta la inscripción y que están haciendo las clases en el cine teatro acá del pueblo. Sí, en el cine teatro. Y bueno, ahora estamos con lo nuevo, que es para hacer los trajes nuevos, porque obviamente los chicos, después de 2 años de pandemia, les quedó todo chico. Así que bueno, preparándonos para las fiestas patronales del 24 de septiembre. Ah, buenísimo. O sea, estamos con todo lo que es, primero los trajes y después, bueno, lo que van a presentar. ¿Cómo lo están llevando? ¿Cuántas personas son las que van a participar de las patronales en cuanto al ballet? Bueno, tengo el grupo de los niños, son aproximadamente 15 alumnos, y después tengo el grupo de adultos más o menos 10. Ajá. Y obviamente los trajes van a tener que ser todos iguales y para todos desde cero, así que ahí hay un gasto muy grande del cual, ¿cómo lo afrontan? Bueno, nosotros estamos esperando la contestación del municipio, que nos dijo que nos iba a colaborar con algo, y bueno, y lo demás estamos cogidas. Los padres están poniendo de su bolsillo y bueno, haremos alguna venta o algo porque la verdad que es carísimo. Esto es comprar las telas, buscar a alguien que confeccione y cosa, ¿no? Claro, nosotros en tela solamente tenemos un gasto de 80.000 pesos. Y bueno, y después tenemos la mano de obra, que nosotros tenemos nuestra modista de siempre. Ajá. Ah, bueno, menos mal. Eso es lo que hace, le simplifica bastante tanto la tarea como el costo. Claro, yo directamente compramos la tela y bueno, después sí la modista nos cobra, pero sabemos que queda perfecto y todo. Obviamente eso también hay que dedicarle tiempo, hay que elegir las telas, los colores, ir a Córdoba seguramente y ahí empezar a buscar precios. Sí, la verdad que nos sorprendió muchísimo el precio de la tela. No esperamos nunca que fuese a subir tanto, pero bueno, no nos queda otra que hacer los trajes. Jessica, contanos cuántos alumnos están teniendo hoy en día en el cine teatro y cómo hay que hacer para que alguien que tiene a su hijo que quiera participar pueda ir, se pueda encontrar con ustedes, en qué horario y qué día están. Bueno, estamos los lunes y los miércoles. El grupo chicos, el grupo del infantil, está los miércoles de 18:30 a 19:30 y los viernes de 19 a 20. Uh-huh. Y después tenemos el grupo de adultos, que está de 19:30 a 21 y de 20 a 21 el viernes. ¿Y la clase cómo es? ¿Por semana, por mes, por día? ¿Cómo se abona? Se abona por día. Con todo esto de la pandemia adoptamos esta forma porque teníamos que hacer un día, el otro día no lo cortaban, así que quedó así. En cuanto a los chicos, que vemos que es una generación que va más para el lado del trap, del hip hop, por ahí, entre el baile y el trap del canto, ¿Cómo se lo seduce al niño para que se vaya para el lado del ballet y del folclore argentino? Bueno, mira, los varones entran más por el lado de lo que es bombo. Uh-huh. Y bueno, y las chicas no. Más nos cuesta conseguir bailarines varones. Pero sí. Bueno, el que ya entró ya se queda. Para el 25 de mayo en el Colegio Esteban Echeverría se hizo el baile. Bueno, el baile eran casi todas niñas, algunas hacían de niño con el uniforme del colegio y las otras con el vestido típico. Seguramente estaba alguna de tus alumnas, creo que Rocío va con vos, que tiene 10 años, y bueno, ahí Rocío deslumbró y ayudó a todas sus compañeritas a poder ejercer esta disciplina del baile. Ah, sí, viste que mis alumnas una vez se arrancaron, ya después les encanta seguir con las más chiquitas o con las nenas que recién entran. Sí, ahí se notó porque ella es como que le hizo de Jessica a sus compañeritas. Ah, sí, siempre. Igual nosotros cuando arrancamos con las clases, por ejemplo, con las niñas más chicas, por ahí mando a una de ellas para que empiece a marcar el paso básico y esas cosas. Sí, acá se nota cuando hacen algo en la plaza, la otra vez que estuvo también el acto en la plaza, o cuando están en el verano con los ballets o con las peñas, las niñas están muy bien arregladas con sus vestiditos, los varones con su traje de gaucho, y la verdad, muy pintoresco. Sí, la verdad que sí, siempre tratamos de que sean colores llamativos y esas cosas, para el tema de las nenas también, que les llame la atención y quieran tenerlos. Jessica, bueno, lo próximo son las patronales de Villa Jardino y después se puede llegar a preparar algo para fin de año, para el verano, para poder compartir acá con los turistas que siempre les gusta ver nuestros espectáculos. Sí, sin duda. Tengo que hablar con el que organiza todo lo que es cultura. Daniel Rivero Serrano. Para poder organizar o una peña o algún encuentro en la plaza o algo lindo para traer el turismo. Está buenísima la idea. Ojalá se puedan poner de acuerdo porque la gente que viene acá viene en búsqueda de folclore. Le gusta. Sí, y a veces uno recurre siempre en espectáculos de rock nacional en formato de cover y por ahí la gente quiere vernos más a nosotros que a las bandas. Y está bueno mostrar nuestro yo interno acá en Jardino, tanto con la gente que canta, toca la guitarra, como los que bailan. Hay muchos ballet y bueno, ojalá se les pueda dar una oportunidad para poder nuevamente mostrarse. Sin duda, cuando él me dé lo ok, yo largo nomás, porque no hay cosa más linda que poder mostrar lo que hacemos y lo que nos gusta. Jessica, te agradecemos mucho, bueno, este inicio de espacio. Este espacio es de ustedes, todos los jueves de 16 a 18 horas, cada vez que quieran se ponen en contacto con nosotros para promover alguna actividad, para poder hablar de lo que vienen las patronales, tanto antes como después, así que ya tenés en contacto nuestro y por ahí nosotros te molestamos de vez en cuando para ver cómo andan, y si no, vos comunicate con nosotros y Comunidad Abierta va a estar con los micrófonos abiertos para que ustedes hablen. Genial, te agradezco mucho y bueno, siempre a disposición de ustedes cuando necesiten saber algo y bueno, y me sirven de espejo para que la gente pueda saber en qué horarios estamos dando clase y todo lo que estamos haciendo. Nos alegramos mucho, mandale saludos a todas y todas los que componen el ballet y a todos tus alumnos. Bueno, muchísimas gracias, les mando un beso grande y bueno, pronto nos estaremos viendo. Seguramente, gracias Jessica. Chao, gracias. Y si querés un puente, dámelo. Jessica Manzanelli, del Ballet de Añoranzas Gauchas. Bueno, algo bien nuestro, algo que se está preparando, porque, señor Emiliano Sanier, usted lo sabe más que nunca, las patronales, dígame, son lo nuestro acá. Todo gira alrededor de las patronales a partir de que se terminan las vacaciones de invierno. Nos queda un mes y pico. Queda nada, sí, nada. Queda re poquito. Nada. Y lo peor de todo es que tampoco sabemos nada de las patronales. Ojalá, hoy estuvo la reunión con las personas que van a poner las comidas adentro de la carpa. Se llevó adelante, estuvieron bueno la gente de Club Villas Unidas, del CONAS, todos los que se le abre la posibilidad para poder hacer un manguito que viene bien para fortalecer las instituciones. Bueno, fue hoy. Algo que es un cronograma que es muy cerrado, pero nosotros como somos muy chusmas y sabemos todo, lo tenemos que ventilar porque para eso... Para eso hacemos radio, porque si no, ¿qué contamos? Claro, si no, ¿qué contamos? Si no, ¿qué vamos a decir? No, y está cayendo agua como ayer que caía y nada más. No, hay que chusmear. Hay que chusmear y por eso también, como usted decía hace un ratito, A mí me toca hacer la parte de cronista y el cronista es averiguar. Sí. Así que no hay secretos acá. Y bueno, este programa, Cuarentena con la Comunidad Abierta, al igual que Cuarentena con la Minga que viene después, tiende a buscar las voces de la gente del pueblo. Y después replicarlas al otro día, en todas las mañanas, cuando está usted, cuando está Cintia, cuando está Sofi. Uh-huh. Y bueno, de esa manera tener mucha información en esta radio que por 2 años se vio prácticamente interrumpida porque la pandemia hizo que la gente se aleje del micrófono, pero todo lo contrario pasaba en las casas, se acercaba al parlante. Y ahora tenemos seguramente mucha gente pegada que nos escucha. Ay, esperemos que sea, así sea. Y no, seguramente es. Lo que pasa es que nosotros tenemos algo que a mí me lo dijo el señor Pelado en su momento cuando empecé a hacer radio en este programa los martes, con Emilia Gómez y después con Maximiliano Bresan, que nosotros tenemos una oyencia, un oyente, que no tiene ese feeling con el teléfono celular, con el teléfono. Entonces, nos está escuchando, pero no nos cuenta que nos está escuchando. Claro. Pero nosotros confiamos en que están. Y le digo, cuando yo estoy en la calle, cuando estoy en la plaza con la feria y todo, se nota. Porque cada vez que hay alguna noticia del pueblo que verdaderamente tiene repercusión, al ratito ya en la calle o por mi teléfono celular, siempre nos dicen y nos agradecen de poder llevar adelante estos canales informativos que crea la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones para que Radio La Minga lo tenga al aire. Bien ahí. De frente, no de costado. ¿Crees que vamos a escuchar una musiquita? Vamos nomás. Nos vamos a escuchar folclore. Veníamos del son cubano, pasamos también por haciendo música colombiana, nos venimos al folclore. Vamos a escuchar a La Telecita de Cuti Roberto Carabajal. Vamos. Telecita la manga mota, tus ropitas se están rotas, por la costa del salado, tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás, un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. Tu esperanza se perdió, dele bailar y bailar, lleva su pecho un dolor, pero no sabe llorar. Con un bombo sonador y un violín sentimental y un ciguito al encordao, el baile va a comenzar. Y así te verá bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Hay telefora Castillo, tus ojos no tienen brillo, lo has perdido tras del monte o buscando el horizonte. Reza baile del querer, con su música llamó, pie desnudo bajo el sol, la Telecita llegó. Tu esperanza se perdió, dele bailar y bailar, lleva su pecho un dolor, pero no sabe llorar. Pobre niña que un fogón su cuerpito calcinó, y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Y así te verá bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Bueno, acá estamos. Obviamente ya me doy cuenta, de este lado me desacostumbré, a que el cartel de aire no funciona. Entonces, como no funciona, hay que ver la mano del señor Emiliano cuando baja. Eso pasa por hacer los programas, a mí me toca hacerlo solo. Claro. Usted le toca con Cintia a la mañana, entonces tiene que interactuar, y eso está bueno. Sí, está buenísimo. Está bueno. Está buenísimo. Está buenísimo bueno. Hacer el programa que seamos varias personas. Sí, sí, sí, sí, sí. Inclusive me acuerdo cuando habíamos cubierto las selecciones o el Mundial de Fútbol Femenino, que éramos un montón acá adentro. Eso está muy bueno. Y lo que está muy bueno también es el cronograma de instituciones que nosotros tenemos en este Comunidad Abierta, que va de lunes a viernes de 16 a 18 horas. Los lunes, acá en el estudio, presencialmente, la señora Emilia Gómez, que está en su lugar haciendo conducción, producción y operación, tiene estas instituciones que de a poco le vamos a ir nombrando. Una es el INTA Pro Huerta. Asambleas autoconvocados. Vivero de Mujeres de Tierra, que lo tenemos acá en el nodo. Uh-huh. También está la agricultura familiar. Mujeres afrodescendientes. Grupos de música. Y amigos del tango. Ahí está. Esto es los lunes. Los lunes. Y los martes, ahí a cargo de Sofi y Maximiliano Bresan, las municipalidades. Artesanos. Bomberos. Instituciones religiosas. Museos. Tren de las Sierras. Grupos de teatro. Rotary Club. El Centro Social y Cultural Chañares. Eso es los martes y los miércoles, también a cargo de la señora Sofía Higuina y el señor Maximiliano Bresan, tenemos todas las cooperativas, las entidades deportivas, Centro de Protección Familiar, el Alma Animal, radios comunitarias, grupos de artes visuales y Cáritas. Y los jueves, a cargo de nosotros dos, de Alejandro Pico y Emiliano Sañer, Banco Popular de la Buena Fe, bibliotecas populares, agrupaciones gauchas, consejos deliberantes, Fundación Entretejer, grupos de danzas, las Luciérnagas de la Sierra, y supuestamente íbamos a tener el INTI, pero ahora lo vamos a descartar al INTI porque el INTI no gestiona la zona. El compañero Juan Nicastro nos comunicó que, bueno, lo tenemos ausente por ahora. En algún momento se volverá a agregar. Y tenemos para los viernes, que también está Emilia Gómez y Luciana Bonetti. Están las escuelas, centros de jubilados, el Consejo de Seguridad Ciudadana, sindicatos, centros vecinales, Scout, Fundación Desde el Corazón. Y Espera con Frutos. Espera con Frutos, sí. Escuché algo el viernes pasado de este... Es como un grupo de que nace desde el hospital, ¿no? Uh-huh. Algo así era. Que... no me sale, como que... Decímelo vos. No, yo lo sabía, pero me olvidé porque... De integración. Un grupo de integración donde, bueno, van haciendo distintas actividades. Ahora estaban organizando, creo que algo, un festival de rap. Exactamente. Algo así. Que se hizo en el Marechal. Ajá, ahí estaba. Se hizo, creo que antes de ayer fue. Al igual que el que se hizo acá en la plaza, multitudinario. Ajá. Porque estas nuevas actividades que nosotros a veces las descuidamos, tienden a tener muchísima afluencia, sobre todo en la juventud. Uh-huh. Acá cuando se hizo en la plaza, que lo hizo el hijo de un amigo de acá de la radio, que es Horacio Badaluzzi, mi hijo Raike, lo organizó, fue muy, muy, muy multitudinario, bienvenida, y estas que se están haciendo en la falda está siempre lleno de gente. ¿Nos vamos a la pausa, señor Sañer? Dale, nos vamos a la pausa y ya venimos con más Comunidad Abierta, vamos hasta las 18 horas. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias. Eventos y espectáculos. Avenida San Martín, 357. Teléfono 3548-491812. Espacio Publicitario. La cooperativa Villa Giardino sigue avanzando con el tendido de la red de fibra óptica. Ya está disponible el servicio en el centro de Giardino y Santa Cecilia. Esta etapa se suma a los barrios donde ya funciona el servicio. Villa Gloria, Quimbaletes, Portecelo e Independencia. Disfruta de internet de alta velocidad. Pasate a la fibra óptica de la mano de la cooperativa. Planes de 10 y 20 megas. Para informarte acerca del servicio,

tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida, la. Del vidalero, préstame la copla, te entrego mi voz. Y esta cajita chayera, templada en el fuego de tu antiguo sol. Venga, vinito patero, dulzor y fiestero, adentro nomás. Para que un grito chayero suba por la sangre. Comunidad abierta, noticias, actividades, novedades, agenda, las organizaciones formales e informales de nuestro pueblo, las instituciones. De lunes a viernes de 16 a 18 horas, Comunidad abierta, por La Minga 94.7. De vuelta de la tanda, tercer bloque de Comunidad Abierta de los Jueves. Este bloque y el que viene se lo vamos a dedicar a los consejos deliberantes. En este caso nos vamos a ir cruzando la calle Ramírez para llegar a Huerta Grande y hablar con la presidenta del Consejo Deliberante, Lorena Müller. Bienvenida a Comunidad Abierta, Lorena. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones porque volvieron con el programa. Muchísimas gracias, estamos todos muy contentos. Lorena, bueno, vos pertenecés al Consejo Deliberante de Huerta Grande. Maximiliano Bresan en su momento te ha entrevistado mucho para tener las novedades del Consejo Deliberante, pero esta vez vamos a arrancar como te lo había propuesto hoy por la mañana, porque tenemos un tema que se nos está viniendo, por más de que no nos demos cuenta porque no lo vemos, que es el ferrocarril nuevamente a el ejido municipal de Huerta Grande, del cual yo soy vecino porque vivo en Huerta Grande, vivo en Villa Parque, y bueno, empezaron los trabajos en las vías y empezaron los encontronazos con la Feria de las Pulgas, que está a donde está la estación, y queríamos saber ustedes como Consejo Deliberante si están al tanto de lo que está pasando y si se está haciendo algo a través de una ordenanza. Mira, te explico, el Consejo Deliberante en su mayoría no está al tanto porque no lo hemos puesto en la mesa, pero yo en lo particular me he tomado ya el atrevimiento hace varios domingos de visitar a los feriantes porque necesitamos una ordenanza como mucho más extensa de la que teníamos, que obviamente se había puesto a cargo el intendente de esa feria en su momento, en el 2017, cuando empezó la feria, pero bueno, empezó con una feria chica para feriantes de Huerta, y hoy tenemos un total casi de 200 puestos, que me parece una locura, ¿no? Entonces empecé a ver de tratar de regular este tema, y obviamente previniendo el tema del ferrocarril. He tenido varias reuniones con el intendente y bueno, yo creo que la solución va a ser trasladarla a una calle lateral a las vías, ¿no? Para no impedir el paso del tren. Pero bueno, también algunos feriantes quieren el paso del tren y otros no. Viste cómo estamos, ¿no? Con el tren. Uh-huh. En cuanto a las adyacencias del ferrocarril, según lo que pude investigar, con la gente que tiene que ver con la parte administrativa, al igual que lo que está pasando en la vecina localidad de La Falda, y lo que sí está activado en Valle Hermoso es que ellos prefieren que no haya nada que sea aglomeración de personas cerca del paso del tren, porque niños, animales, gente, pueden correr un peligro bastante importante, y el tener una feria con 200 puestos más toda la gente haría que el sector de la estación esté rebalsado como todos los domingos, y el peligro creo que sería inminente. Claro, no, los feriantes no ocupan lo que es la estación del tren, no ocuparían, pero sí ocupan dos cuadras, que es el paso desde los semáforos de Huerta Grande hasta llegar a la estación. Pero también me pongo también de la otra vereda, donde dejamos a 200 personas, sí, 200 feriantes, 200 trabajadores, como a la deriva, hasta no tener una solución previa, ¿no? Porque, bueno, hay algunos que obviamente disponen de ese dinero únicamente y exclusivamente los domingos, vendiendo sus cosas usadas y no usadas también, porque hoy la feria de huertas, si vos la visitás, tiene de todo, o sea, tenés de todo. Entonces hay que ver bien la manera de trasladarla a otro lugar, que lo ideal es la calle Arroabarrena, por empezar, que es la que costea las vías del tren. Esa calle, y llevar el estacionamiento a otras calles laterales, ¿no? Y en cuanto a las colonias que están sobre la calle Arroabarrena y dan sobre la San Martín, ¿los ingresos a los estacionamientos de las colonias? No, no tienen ingresos sobre las calles Arroabarrena, por eso estuvo pensado. Hay un solo vecino, pero que se le habló en su momento, ya se lo habló y dijo que no tendría problema, porque tampoco tiene ingreso de su automóvil o lo que sea por la calle Arroabarrena, ¿no? Entonces, sabemos que esa puede ser la posibilidad en cuanto a... Esa podría ser, sí, podría ser una posibilidad. En cuanto a la cantidad de puestos, que ya sabemos que más de la mitad no son vecinos de Huerta Grande, ¿se puede llegar a buscar una reducción en la cantidad para que sea operativamente más cómodo? Y yo creo que vamos a tener que ver una reducción para que... Los feriantes de huerta son 140, por lista son 140 los feriantes que tenemos. Si manejamos eso, ese número, bueno, ya se reduce bastante, ¿no? A 60 puestos menos. Claro. Las otras gente vienen de otras localidades vecinas. Bueno, entonces... Pero la ordenanza mía está basada en eso, en darle prioridad al de Huerta Grande. Primero que todo, la prioridad, como pasa en otros pueblos, o sea, no solamente acá, ahí tenés ferias en Capilla del Monte, tenés en Valle Hermoso, pero normalmente las ordenanzas dicen que tenés que ser de la localidad, habitante de la localidad. Después, si hay algún puesto habilitado o vacío, se te otorga el permiso para que puedas ingresar. ¿Esto entró ya en comisión del Consejo Deliberante o todavía lo tenés vos como proyecto? No, lo tengo yo como proyecto y estoy tratando de terminarlo lo mejor que se pueda, lo más didáctico y lo más práctico para todos los que trabajan de esto, ¿no? La última noticia de hace minutos solamente, gente cercana a autoridades del ferrocarril nos avisa que en estos días terminan de agregar las vías en el levantamiento que está entre el Molino de Tea y el cruce por debajo de la Ruta 38. Cuando esté terminado eso, antes de que termine agosto, la Zorrita con la camioneta va a estar llegando hasta el mayorista Más Sabores en una tarea prácticamente diaria. Así que nos vamos a encontrar los vecinos de Huerta Grande con ese tránsito sobre las vías del tren ya en una semana más o menos. Claro, ya, no falta nada. Uh-huh. Y sí, obviamente que yo sé que les urge y demás. Yo, por ejemplo, no sé si ellos trabajan los domingos o bueno, también uno está a disposición, el intendente está a disposición y ver, porque bueno, el tren hace tantos años que no pasaba y bueno, ahora es como que tienen la esperanza de pasar y bueno, ojalá que pase, pero tampoco que se corte, ¿no? Volver, porque volvemos a lo mismo, dejamos a esa gente sin esos puestos de trabajo. Hace dos domingos estuvieron queriendo trabajar, quisieron que la feria se levante, no se pudo, hablaron con personal de Defensa Civil, decidieron irse los de Trenes Argentinos, pero bueno, una cosa es hacer un trabajo manual y otra es que pase la Zorrita constantemente, como dicen que va a pasar, así que bueno, nos encontraremos con eso en poco tiempo, y bueno, igualmente nos alegrará, creo que a todos, porque el ver movimiento sobre las vías del tren es un progreso que estamos esperando, no solamente Huerta Grande, sino Villa Yardino, La Falda, La Cumbre. El trencito trae gente, trae turismo, trae la posibilidad de viajar barato, y bueno, creo que es bienvenido por todos. Sí, yo también creo que es bienvenido por todos, sí, a mí me gusta la idea. pero bueno, o sea, tengo que ver también esa gente, que son muchas familias sin ese trabajo, sin ese puesto, ¿no? Sí, para organizarnos bien y que todos estemos contentos, ¿no? O sea, los que necesitan el tren y también los que necesitan, los feriantes que necesitan trabajar a diario, que vendría a ser viernes, sábado y domingo la feria. Matías Montoto, en una charla que tuvimos el año pasado, había pensado en la reubicación de la feria, posiblemente en la terminal de ómnibus o enfrente del monumento a Malvinas, acá en la entrada norte. ¿Esa también posibilidad ustedes también la manejan? Puede ser una posibilidad, todavía tenemos que sentarnos, porque la idea mía como Consejo Deliberante es que escuchemos al feriante. Exactamente. ¿Sí? No es solamente lo que nosotros dispongamos o el intendente, la idea es juntarnos con ellos, ver qué posibilidades tienen también de trasladarse, dónde va a redituar más. Obviamente se sabe que se redituó bastante la feria ahí por el cruce del semáforo y el cruce de ruta, así que bueno, para llevarlos a otro lugar también tiene que ser redituable, ¿no?, para el turismo. ¿Se ha creado una comisión en la feria de la cual ustedes pueden llevar al Consejo Deliberante para charlar con los concejales? Sí, hay una comisión de entre 15 o 20 feriantes que son los que todos los domingos se organizan y demás, y es ahí donde yo quiero invitarlos y escucharlos a uno por uno, ¿no?, porque es la idea de llegar a una buena ordenanza y que se cumplan. Paralelamente, calculo que deben estar en comisión con otros proyectos de ordenanza. Sí, no hay tantos proyectos, o sea, no tenemos cosas en comisión, normalmente lo vamos sacando todo. Así que el plan Semillas, que ya es de público conocimiento, ya está aprobado y ya está en marcha, la donación del suelo ese de la municipalidad, las otras 10.000 viviendas también que ya fueron otorgadas, ya la gente se presentó con sus terrenos para poder tener la casa propia, así que eso es como que pasa bastante rápido y no lo ponemos nunca en comisión porque son cosas que urgen para el municipio, ¿no? Bueno, entonces se le va a poder dar curso entonces a esta posible ordenanza que tiene que ver con la feria. Y particularmente, bueno, vos estás con el tema del curso de los mozos. ¿Cómo se están viendo las salidas laborables en el pueblo? ¿Cómo ves la situación económica? Mira, el curso de mozos empezó el 12 de julio y tiene una convocatoria de 30 chicos. Personas que van al curso, me encanta darlo, me parece que es una salida importante laboral porque tenemos todo lo que es turismo en nuestra zona, terminamos ahora el 30 de agosto y yo creo que van a tener posibilidades porque estos cursos que vienen certificados por las universidades populares son los que más llaman la atención, ¿no? Sí, y aparte es muy buscado, es muy buscado el rubro. Es muy buscado. El próximo curso, ya hago hincapié que te tengo en línea y por la nota, gracias, es el curso de mucamas, ¿sí? También mucamas muy buscado. Se va a empezar el 1 de septiembre, empieza el de mucamas. Perfecto. También hay que inscribirse en la municipalidad o en la Casa de la Cultura. Al igual que el de cuidado de adultos mayores, que se ha dado varias veces en la estación del ferrocarril, también es un rubro que uno lo termina y siempre sale con alguna salida laboral abajo del brazo. Exacto, siempre hay salida laboral y más aún si está certificado por una universidad, ¿no? Que es lo que también muchos buscan. Lorena, sabemos que el último movimiento que hubo en el Consejo Deliberante fue el ingreso del concejal Cristian Abregú. ¿Cómo está conformado hoy en día el Consejo, aparte de tenerla a Silvia como secretaria? Bueno, el bloque de la UCR tiene el ingreso de Cristian Abregú, como lo dijiste vos, está el señor Germán Coraza y Natalia Ariza. Uh-huh. Y del bloque del señor Matías Montoto, o sea, quien te habla, Gloria Villafañe, Gustavo Pérez y Pablo Jacobi. Somos los 7 concejales que tiene Huerta Grande. ¿Y el día que se juntan es en el Zoom los lunes? Los días lunes a las 18 horas. ¿Se puede presenciar la sesión? Sí, siempre, sí. ¿Hay que avisar antes o se puede ir directamente? No, se puede ir directamente. La única vez que yo por ahí cierro la puerta es cuando trato exhibiciones, que es en forma privada, pero después es abierto para todos los vecinos. Mi última pregunta, Lorena, es ¿cómo te desenvolves en la tarea de intendente suplente cuando Matías se ausenta, cuando tiene vacaciones o tiene que ir a algún lugar? ¿Cómo te has sentido en ese lugar? Mira, todavía no me tocó cumplir esa tarea, porque Matías ha tenido una semana solamente de vacaciones y está con muchísimos proyectos, así que trata de no ausentarse. Pero bueno, si me tocara en algún momento, o sea, lo haría con el mayor de los respetos y como él lo hace, ¿no? Activamente todos los días de su vida. Bueno, hay que imitarlo a él, que es, creo que lo más difícil es eso, la voluntad y lo el sacrificio. Lo más difícil, exactamente. Lorena Müller, presidenta del Consejo Deliberante de Huerta Grande, te agradecemos mucho. Y bueno, este es el espacio, los jueves en este horario, para que siempre los concejales, o vos como presidenta del Consejo Deliberante, tengan su lugar para exponer y contar lo que está pasando en Huerta Grande. Dale, Alejandro, muchísimas gracias por la nota. Sí, te mando un gran abrazo. Abrazo grande y muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego. Un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Bueno, amigo Emiliano, qué duro. Dígame. Qué duro que es el tema de hacer entender a la gente los dimes y diretes del ferrocarril en el Valle de Punilla. Es terrible. Yo no sabía que había dimes y diretes. No, es terrible. Yo pensé que estábamos más consensuados en que vuelva el tren, ¿eh? Pensé que él era como que todos queríamos que vuelva el tren. Ayer, en la charla de Seguridad del Pueblo, se habla algo que no me resulta, y no es el lugar para decirlo, pero me parece muy facho decirlo, que el tren va a traer delincuencia desde Córdoba a el Valle de Punilla, y no está bueno que el pensamiento ese se exponga. No, me parece que no es justamente lo que se está buscando, sino justamente es que podamos viajar a Córdoba por un precio popular, digamos. Exactamente. ¿No? Hoy está saliendo alrededor de 500 mangos el pasaje a Córdoba, y de vuelta te está saliendo entre 900 mil pesos, y en el tren estaríamos pagando 20 pesos. Exactamente, 40 y de vuelta. 40 y de vuelta. Y aparte es sustentable y seguro. Sí, más vale. Porque la ruta 38, aunque usted no lo crea, es peligrosa para andar en auto y en colectivo. No es peligrosa la ruta, el peligroso es el que maneja. Acá, bueno, son peligrosos los que transitan en la ruta. Exactamente, lo vivo a diario, la transito todos los días la ruta, y realmente la ruta, si se maneja con precaución, es una ruta totalmente transitable. Es verdad que a veces se colapsa, sobre todo en la época de verano y en momentos de festivales y esa época, pero realmente el problema vial que tenemos, no solamente aquí en la región, sino en gran parte del país, es la conducción. Igualmente es peligrosa, igualmente retrocedo en mis pasos porque están descalzadas las banquinas en gran parte, porque tiene gasoil en muchas de sus curvas, sobre todo en la parte que es el descenso desde acá hasta Molinari. Hay camiones que se les sale la tapa, y el otro día cuando venía de Córdoba, el colectivo de el Lumasa, lo que patinaba en la lloviznita, era terrible. Y eso, bueno, es pericia también del conductor de poder llevarlo derecho al ómnibus. Sí, también, pero bueno, también hay estamos viendo que desde el gobierno hay un interés de hacer la autovía, obviamente, totalmente. Entonces está totalmente descuidada. Por eso mismo, esto lo que viene está descuidada la ruta. Descuidada, no arreglada, poco señalizada, pero claro. A su vez tenemos un tren que va a venir, uh-huh. Que en poco tiempo va a estar también en Capilla del Monte, si todo va bien, y que en lo que va desde que se abrió el año pasado, tuvo más de 100.000. Sí, vi la nota el otro día. Sí. Impresionante la cantidad de gente que está viajando en el tren. Exactamente. Entonces, a tomarlo en cuenta. Nosotros entendemos la necesidad de la feria de urgencia, uh-huh. Que se hace en Huerta Grande, pero la feria está móvil, o sea, es una feria itinerante, se puede mover. El tren no. El tren no. El tren no se puede mover. La estación tampoco. Entonces, deberíamos procurar en mover la feria de la mejor manera y que se eviten accidentes y que todos podamos trabajar, pero uh-huh. También que se pueda ascender y descender del motovehículo. Claro. Más vale. ¿Música? Sí, nos vamos a la música. Nos vamos a escuchar a Dura Tierra haciendo el curruñado del Alcatraz. Ya te comiste mi curruñado, ya te comiste mi curruñado. Ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Ya te comiste mi curruñado, ya te comiste mi curruñado. Ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Coimiu, coimiu, viejo coimea, coimiu, coimiu, coimiu, viejo coimea, coimiu. Mamá Petrona, ¿dónde está mi curruñao? Mamá Petrona, ¿dónde está mi curruñao? Seguro el negro mamerto que pronto se lo ha llevado. Seguro el negro mamerto que pronto se lo ha llevado. pico, su dedo gordo. El pique pico, su dedo gordo. El pique pico, su dedo gordo. Ya te comiste, ya te comiste mi curruñao. Ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Ya te comiste mi curruñao, ya te comiste mi curruñao. Ahora no quiere pagar, ahora no quiere pagar. Coimú, coimú, viejo coimea. Coimú, coimú, coimú, viejo coimea. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Acá estamos nuevamente después de la música. ¿Qué escuchábamos, señor? Escuchábamos a Dura Tierra haciendo el curruñado, el Alcatraz. Bueno, la idea de este programa también es tener música de acá, música nuestra, música sí, de Latinoamérica, al igual que también implementé... En lo posible de acá, de la zona también, sí, si podemos. Por sí, eso arrancamos hoy con Calle Vapor de Córdoba, pero bueno, es por lo menos de la provincia. Estos comunistas de la provincia de Córdoba. Los amigos de Calle Vapor, sí. También implementé lo mismo cuando el año pasado lo hablamos, el poder difundir un poco lo nuestro en cuanto a música. Y lo de acá del pueblo, que hay mucho. El tema es que hay que poder rejuntar un poco de música. Así que les decimos... Convoquemos a los músicos de la zona a que nos conviden de su arte para poder difundirla aquí en la radio. Sí, sí, los jueves los podemos esperar acá a que toquen también en vivo, en el espacio nuestro. En algún momento se hizo eso y la verdad que es muy lindo. Sabemos que son horarios complicados, pero si no, que nos compartan a través de un mail alguna canción, lo pueden hacer, lo pueden traer en un Pedran y nosotros lo bajamos acá a la computadora. Lo pueden mandar por WhatsApp. Lo pueden mandar por WhatsApp también. Uh-huh. Y nosotros en estos programas que tenemos, en casi todos los programas que están en vivo en la radio, podemos difundir su música y poder compartirla entre nosotros también para poder sacar... Por ahí música extranjera que está puesta constantemente en la radio. Uh-huh. Y bueno, difundir más esta música en castellano, ya sea el ritmo que sea. Si es hip hop, que sea hip hop, acá estamos abiertos a todo. Así que, bueno, lo pueden hacer. Tanto. Perdón, me causó gracia. Si es hip hop, también si es cualquier música, digamos. Si es folclore, folclore también. Por supuesto. Estamos justamente para difundir cualquier rama de musical. Sí, en un momento se charló el tema de decir Radio La Minga no pasa reggaetón. Bueno, perfecto, no pasa reggaetón. Pero bueno, si hay reggaetón de acá, lo tenemos que ver. Más vale. No, bueno, hay distintos filtros, digamos, el por qué no pasamos a ciertas cosas, ¿no? Creo que una es el gusto y otras es de los contenidos y después también de dónde sale, ¿no? Sí. No vamos a estar pasando reggaetón que de la empresa EMI. Digamos, nosotros tenemos la función de una radio comunitaria que es justamente comunicar y difundir las cosas de lo que nos rodea. Exactamente. En un momento se ha pasado en un programa que era experimental, porque la cooperativa Villaraba vino a dar un curso a jóvenes para hacer radio. Uh-huh. Se hacía los miércoles antes... No. Sí, los miércoles antes de Comunidad Abierta, o los martes, no me acuerdo, antes de la pandemia. Bueno, el grupo de chicos que quedó, el primer programa que hicieron solos, pasaron a Tini y un montón de cosas. Y bueno, acá hubo unos saltos que pegaron mucha gente de adentro de esta institución. No lo sabía. Y el techo ha quedado agujereado por culpa de esos saltos. Y bueno, hablamos el tema. Yo creo que hay que ser un poco más flexible y poder dar. El tema es el contenido. A veces hay canciones... que no están buenas. Claro. Algo que yo siempre me saco el sombrero. Lo mismo está en cualquier estilo, digamos, no solamente el reggaetón, digamos.

viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar. Ahí continuamos en Comunidad Abierta. Escuchábamos recién a La Chicana haciendo A los Jóvenes de Ayer. A los Jóvenes de Ayer, a los Jóvenes de Hoy también. Les decimos que estamos en el cuarto bloque de esta Comunidad Abierta de los jueves. Se nos ha caído el Consejo Deliberante de Villallardino, se nos ha caído la entrevista, no el Consejo. Ah. El Consejo está ahí. Que no se caiga porque arriba de la no casa. No se caiga, por Dios. Es que me parece está arriba, está en la Casa Municipal. Claro, por eso. Recordá que el Consejo Deliberante de Villallardino sesiona los días jueves a las 21. ¿Miércoles? No, jueves. Ah, cambió el día. No, hace rato ya. Y mirá qué desactualizado que estoy. Los días jueves a las 21 horas, pero a las 19:30 entra en comisión. La comisión no puede ser presencial, pero sí a las 21 horas se puede llegar a presenciar, obviamente, con todos los protocolos vigentes. Y como no tenemos la presencia de Graciela Fassi, que iba a estar hoy con nosotros, tenemos la presencia de la compañera Emilia Gómez, porque tenemos actualidad de La Nogalera. Bienvenida, Emilia. Hola, Emiliano. Hola, ¿cómo andás, Ale? Te estaba escuchando el Consejo Deliberante presencial. La última vez que fui, estaba yo solita presencial porque estaban tratando el comodato de la biblioteca. Recordamos que la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones funciona en un espacio que es de la municipalidad. Acá funcionó el correo y el Consejo Deliberante en una época también. Y lo tenemos en comodato y había que renovar el comodato, así que ahí estuve cuando trataban el tema. Así que de paso les cuento que ya está el trámite confirmado, tenemos un comodato por 5 años más, sin problemas. Y con respecto a lo que vos decías, Ale, de La Nogalera, tuvimos una reunión recién con el grupo que se encarga un poquito de los proyectos especiales de La Nogalera. En este caso, una convocatoria del Instituto Nacional del Teatro. Se llama Reactivar Escenas, es la segunda edición que tienen. La primera edición la alargaron en la pandemia como para que las salas pudieran, cuando teníamos que tener distancia en las butacas, en las plateas, el instituto pagaba las entradas que uno no podía vender porque entraba menos gente en las salas. Y en este caso es parecido, hay una plata para las salas a través de entradas, compra 30 necesidades y lo hizo todo a medida. Sí, quedó cómodo. Ahí ahora hasta queremos hacer la otra parte de sonido, queremos instalar instalar bien los baffles, como para que quede todo más prolijito la parte de sonido y tener activada la consola de sonido que tenemos. La parte de luz está ya casi todo perfecto. No, nunca está perfecto, pero bueno. Siempre queremos algo más. Siempre queremos algo mejor, sí. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y si no, uno no avanza. ¿Qué se nos viene para el verano con La Nogalera abierta full? Calor. Calor. Puro calor. Sin aire acondicionado, pero con los eólicos que tenemos arriba, ha cambiado mucho la temperatura en verano. Por más de que uno... Sí, parece que no, pero sí. Sí, cambió. En la pandemia tuvimos que... No tuvimos, pero sí fue una decisión de para todas las salas, muchas salas hicieron lo mismo, de instalar extractores eólicos. Y bueno, ahí para nosotros fue una movida grosa, porque tuvimos que agujerear el techo. Estábamos medio asustados que iba a hacer ruido, qué sé yo. Perfecto, anda todo fue bien. Una movida losa, porque hubo que mover la losa. Sí, sí, grosa. Y sí cambió la temperatura, está mejor la sala. En invierno tenemos la calefacción, así que está bastante bien, la sala está bien, lo que le falta es los camarines, bueno, pero no tenemos espacio para eso, así que todavía no lo podemos resolver. Mientras tanto, se usan las instalaciones que tenemos en la cocina, que las hacemos las veces de camarín, sí. Y se puede sobrellevar el problema ahora. Por ahora sí, los grupos se la bancan, más vale. Sí, todo bien. Por otro lado, quería contarles que la biblioteca presentó otro proyecto ante la CONABIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Un proyecto, la CONABIP tiene una línea de subsidios, Servicio de Información Ciudadana se llama. Nosotros nos presentamos todas las veces. El año pasado hicimos un boletín en que participaron, vos participaste en un boletín de recursos para pasar la pandemia. Y bueno, ahora presentamos algo parecido, pero dedicado específicamente a las convocatorias del Ministerio de Cultura de la Nación, que vemos que tiene la página, pero no tiene una difusión sostenida. No es una pauta publicitaria, y debería serlo, porque son convocatorias que tienen alcance nacional y pueden ser beneficiarios todas las personas que de nuestro país, y no siempre uno tiene alcance, no llega a leerlo, ¿viste? Y hay un montón, hay convocatorias para muchos rubros, así que la idea va a ser hacer spot con eso, meterlo en la radio para que se difunda como una pauta, como una publicidad, y bueno, comprar una impresora y imprimir los afiches y ponerlos afuera, y nada, darle manija a las convocatorias de cultura. Hace unos meses atrás empezó a correr por los medios de comunicación, sobre todo acá en Córdoba, que las bibliotecas populares tenían la posibilidad de tener el resguardo de la propiedad cultural que tienen dentro. La CONAVID había hecho un plan del cual todo esto que está dentro de la biblioteca, que tiene un valor histórico muy importante, pueda llegar a tener un seguro y un resguardo. ¿De qué se trata el tema? ¿Nos llegó a nosotros como biblioteca o todavía no nos llegó? No, lo que tiene la CONAVID, no sé si estamos hablando de lo mismo, ¿no? Exactamente, que todo el patrimonio de una biblioteca puede tener un resguardo, un seguro, no sé. Patrimonio pero histórico es lo que decía en el enunciado de la nota que yo leí. Claro. Lo que sí tiene la CONAVIP es una línea de subsidios donde las bibliotecas hacen un rescate de su patrimonio histórico. Entonces, nada, proponen, si vos tenés tenés muchas fotos viejas y tenés prácticamente la historia del pueblo en fotografía, hacer un rescate de eso en forma profesional, lo más profesional claro. posible, y ponerlo a disposición de la comunidad. Pueden ser fotos, pueden ser documentos, pueden ser espacios, pero bueno, cada biblioteca sabrá lo que tiene que rescatar, claro, históricamente. Eso es una línea de la CONAVIP, que bueno, también ofrece capacitación para eso. Yo en este momento estoy haciendo esa capacitación de archivística, la parte archivística de la biblioteca, que es una disciplina que tiene muchos años de desarrollo en todo el mundo. Y bueno, que te enseñan a ordenar los papeles, ¿no? Y nada, ordenarlos como para que los pueda leer una persona, que pueda descifrar qué pasó en ese momento, una persona ajena a la institución. Bueno, ahí estamos. No sé si será eso. Es posible que se esté proponiendo que las bibliotecas sean patrimonio cultural. No sé, histórico, no creo. Pero lo que leí yo es que el contenido de la biblioteca, en cuanto a sea histórico, no por ahí un libro que lo compramos ayer o que nos donaron ayer, sino libros que posiblemente tengan más de 100 años, claro. Sean resguardados históricamente para el futuro. Evidentemente debe tener, como decís vos, por ahí se puede resguardar no solamente económicamente, sino físicamente, cómo conservarlos, dónde ponerlos, cómo depositarlos adentro de la biblioteca, si hay que elegir un lugar mejor, porque sabemos que nuestras bibliotecas populares tienen libros que son muy añejos y posiblemente también en un deterioro del cual haya que tener un cuidado en especial. Sí, muchas veces uno no sabe qué hacer con esos libros, claro. Porque no tiene un lugar donde ponerlos, especial, no puede donarlos porque... pero tienen un valor histórico. Justamente hoy, cuando uno acomoda estanterías, se da cuenta del material que tiene, y con Giselle estábamos viendo cosas, que diciendo, bueno, ¿esto qué hago con esto? Es un libro del año 29, que no sirve para nada ahora, el material es la información que tiene es como que bueno, pero o bueno, la es un objeto histórico, entonces no sabes qué hacer, lo tenés que donar, lo tenés que guardar, terminamos guardándolo en el mismo lugar. Exacto. pero sí hay uno trata, hay lo que se llama el expurgue de las bibliotecas, que uno revisa las cosas y llega un momento que tira libros porque ya están viejos, están muy, no sirven para nada su información, y bueno, va rescatando. Entonces las bibliotecas van, cada uno va asumiendo un perfil de biblioteca. No todas las bibliotecas son iguales, depende de la comunidad donde está trabajando, porque la biblioteca es algo continuo, se va modificando permanentemente de acuerdo a cómo se va usando, cómo bien la gente que viene la modifica. Claro. O sea, pide libros que la biblioteca compra, deja de usar libros que, bueno, la biblioteca termina dando o tirando, entonces se va modificando. Esta biblioteca no es una biblioteca histórica, entonces no guarda cosas históricas, porque no tiene espacio, no hay espacio y no hay conocimiento como para hacerlo tampoco, porque no es la museología es una disciplina que hay que estudiar. Hay temperatura, humedad, hay que usar guantecito y barbijo y no tocar que los papeles se rompen y que los materiales, bueno, eso no sabemos y no somos una biblioteca histórica. Sí tenemos libros viejos por ahí, pero bueno, mezclados con los otros. Y viejos libros, libros viejos, viejos libros. Sí. Y nosotros acá, bueno, este espacio de los jueves es para las bibliotecas populares. Te agradecemos, Emilia, que nos hayas cubierto este espacio y que nos hayas podido contar sobre todo las novedades de la Nogalera, que es parte de la biblioteca, por eso también está en el espacio de los jueves. Y seguramente, bueno, en este momento estamos teniendo un taller en el fondo, escuchamos que la gente pasa, está muy activa la Nogalera los días de semana con sus talleres. Llegó la profesora de plástica. Ajá. Así que quisimos contactar recién para sacarla al aire, pero estaba justo en viaje. Así que la semana que viene es posible que la tengamos a ella. Buenísimo. Contándonos. Un ratito antes de que empiece a trabajar, la tenemos acá en los micrófonos. Gracias, Emilia Gómez, por las novedades de la Nogalera y de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Señor Sanier, ¿tenemos algo de música? Sí, tenemos música. Así hacemos un separador y después nos vamos decorosamente del programa con alguna charlita. Así es, nos vamos a escuchar a Fito Páez de su disco Euforia, hacer Dar es Dar. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Es tarde menos o es tarde más. Da, da, da. dar es dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Dar es dar. Gracias. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por La Minga, 94.7. Vecino. Y nos quedamos con el último espacio del programa para poder despedirnos. Gracias por acompañarnos, tanto a Emiliano Sanier como a Alejandro Pico, en este Comunidad Abierta de los jueves. Comunidad Abierta que nos tendrá nosotros, si no tenemos ningún contratiempo, aquí en el estudio, para poder compartir con ustedes y con todas estas instituciones que tuvimos hoy y que vamos a tener. Seguramente con más aceitado todo, porque al estar el programa ausente casi un año, la gente es como que se nos dispersó. Sí, entonces, así es. Las tenemos que volver a convocar. Hasta nosotros nos dispersamos. No, sí, justamente. Y de acá vengo, yo vengo del CEDER justamente de hablar con la gente del ay, cómo nunca me sale bien el nombre. El Consejo de Prevención de la Municipalidad de Villa Yardino. Ajá. Prevención y Ciudadanía. Porque cambió de nombre un montón de veces, porque era el Consejo de Seguridad, bueno, hablando con ellos, porque hay que realizar distintas actividades, y aparte porque, bueno, a nosotros también esto nos mueve por distintos lados. A mí me toca, con el otro programa que viene ahora, que es Cuarentena con La Minga, uh-huh, el poder salir un poco de acá de la radio como una opción. Ha empezado con la Feria del Libro, ha seguido con Altagracia y la Semana Che, ahora se acerca 7 y 8 de septiembre un congreso... de espacios guevaristas en San Martín de los Andes, en el Parque Nacional Lanín. Mirá qué lindo. En donde ahora está la controversia porque el Lanín se lo habíamos devuelto a los mapuches y ahora se lo volvemos a sacar de un día para el otro. Algo. Pero si fue sitio sagrado. Ajá. Hace 4 días atrás. Sí, hace un día atrás se lo volvimos a sacar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque no, porque no quieren. Mira. Así que bueno. Yo vi a alguien que había publicado así, ¿no? El Lanín es argentino y qué sé yo. Bueno, yo dentro de un mes voy a tener la noticia fresca porque voy a estar ahí especialmente. Ajá. Es más, ya hablé con la que es la presidenta del Parque Nacional Lanín, que es la que nos va a recepcionar. Bueno, vamos a estar ahí en La Pastera, que es el lugar a donde se detuvieron a dormir Ernesto y Alberto Granado. Uh-huh. en su viaje en La Poderosa. En La Poderosa. Va a estar embajadores de Perú, de Cuba, va a haber agregados culturales de Sudamérica. Fui invitado, así que voy a participar. Pero bueno, para poder participar tengo que llegar hasta allá y bueno, hay instituciones que van a ayudar a que pueda económicamente solventar un viaje que es carísimo. Sí, el viajar al sur es caro. Vale 40 lucas ida y vuelta, 40 mil pesos en micro. O sea, ir de acá a Córdoba, de Córdoba. Sí, sí, sí. Y es un día y pico de viaje de ida, un día y pico de viaje de vuelta. Lo sé, he viajado para aquella zona, pero había mucha diferencia de precio. Estoy hablando de, no sé si pagué 4 mil pesos. No, es... Para, o sea, ir y después para volver, ¿no? 17.500 pesos vale el pasaje en Sierras de Córdoba, desde Córdoba capital hasta San Martín de los Andes, de ida, 17.500 pesos de vuelta, más, bueno, estos 500 que nos cuesta dejar de acá a Córdoba, uh-huh, más algún viático del camino. Algo que obviamente nosotros como comunicadores sociales populares no lo podemos enfrentar porque esto es un voluntariado. Claro. Pero bueno, hay gente del pueblo que está dispuesta a poder solventar porque la idea también es poder intercambiar cultura. Esto es un evento cultural. Uh-huh. Llevamos, traemos, tenemos noticias para el pueblo, representamos a Villa Yardino. Así que bueno, estamos en contacto con gente que quiere colaborar. Y bueno, en ese momento me voy a ausentar. Va a quedar usted acá a cargo de todo. Y bueno, haré la producción desde allá o, como hice la otra vez, sacaremos las entrevistas a través del teléfono y iremos viendo. Ahí veremos qué hacemos. Espero ya estar un poco menos acartonado. Vengo durito en esta parte, digamos, en la radio. Hace mucho que no hago Comunidad Abierta y sobre todo arrancó y estos 15 días que no pude presentarme, bueno, también me jugaron en contra, pero bueno, espero estar a la altura para esa fecha y ya poder moverme solito dentro del estudio. Creo que dentro de lo que la radio hace, hizo y hará, es el programa que más satisfacciones, por lo menos a mí personalmente, siempre me da. Es una alegría poder estar acá con vos, con Emilia y con, hoy le tocó estar Aldana, con todas las instituciones, porque me parece que es en donde se refleja el motivo comunitario de esta radio, es en este programa. Exactamente, es justamente el espíritu comunitario está acá, es lo que decía hace un ratito de la función de una radio comunitaria dentro de la comunidad, justamente, que es acercarnos la información para alivianarnos y facilitarnos nuestra vida en el cotidiano, para saber qué está haciendo cada institución, en qué nos puede ayudar, en qué nos puede servir, a dónde nos podemos ir a distraer, a dónde nos podemos ir a hacer deporte, y todas esas cosas me parece fundamental, y es realmente, como decía, la función, toda la función de lo que es una radio comunitaria está volcada en este programa. Y nos encontraremos nuevamente a partir de las 16 horas el próximo jueves. Emiliano Sanier, Alejandro Pico, en Comunidad Abierta de los Jueves. Lo mismo mañana está Comunidad Abierta en la voz de Emilia y de Luciana, así que, bueno, escúchenlas. Y ahora, a continuación, Cuarentena con la Minga, con mi misma voz. Sigue ahí Alejandro Pico. Nos vamos con música. Nos vamos con música. Dale, nos vamos a ir escuchando a Georgina Hassan junto a Kevin Johansen haciendo El Círculo. Y bueno, y después quédense ahí escuchándolo a Ale en Cuarentena con la Minga. Gracias, Ale. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Lo abrazo con estos ojos ilusionados. Acuéstate y duérmete para despertar. Sonriente y feliz, despiértate. Discúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame, para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvido. Escaparte.